viento, jamás mueren días de mar. Te tomaba ante mis brazos y al contraluz de un atardecer dorado, nuestras siluetas eran una. Tu rostro, agua o vida, disolvía las puntas de lanza. De nuestras andanzas aún aprendo, pues vives en mí como yo muero en ti. Confiábamos en la vida hasta que fuimos cercenados. La savia aún brota de mis ramas y éramos un mismo tronco. En ti amé y amé la eternidad. Palpita en mí o yo en ti. Al abrigo de tu ausencia, seamos una misma sombra. Palpítame y amé la eternidad. Palpita en mí o yo en ti. Al abrigo de tu ausencia, seamos una misma sombra. Misma sombra.